Bueno, siguiendo con este programa, rondando estas fechas conmemorativas como lo son el 16 de septiembre, el 24 de marzo, vamos a hablar con una voz bastante valiente, sí. Una historia bastante particular y bastante especial. Ella se llama Analía Kalinek. Este es un bloque de entrevisiones, por si todavía sí. No se había notado. Bloque que no falta en la bloque radio. Que no falta, nunca. Bueno, ella es Analía Kalinek y nada, tiene una historia muy particular y es una de las referentes del colectivo Historias Desobedientes, en el cual participan hijas de genocidas. Y nada, dejémosle más que nada a ella para que nos cuente un poco. Sí, para que se presente también. No sé si nos están escuchando. ¿La tenemos al la aire? Tenemos. Sí, estoy escuchando. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿todo Hola. Bien? Bueno, ¿quieren que les cuente un poquito del colectivo de sí, Historias sí. Desobedientes? Sí, sí, sí. Bueno, es un colectivo que surge en marzo del 2017, después del intento del 2x1, donde a través de las redes sociales nos empezamos a poner en contacto muchos hijos y muchas hijas de quienes participaron de la última dictadura cívico-militar, desde la Fuerza Armada, Civil Seguridad, incluso cómplices civiles. Y bueno, nos empezamos a encontrar repudiando, ¿no? Al accionar de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nuestros tíos genocidas, y conformamos este colectivo que se llama Historias Desobedientes. Y bueno, a partir de ese momento fue, bueno, empezar a conocernos, empezar a ver qué cosas sentíamos, y entonces sentíamos más o menos que teníamos un recorrido parecido en cuanto a la vergüenza, en cuanto al sentimiento de culpa, en cuanto a la necesidad también de hacer algo, en cuanto a la soledad que también sentíamos de no poder encontrar un lugar dentro de nuestras familias que en general reivindican estos crímenes o los niegan. Mm. Y bueno, fue la verdad que liberador, y bueno, y nos permitió también empezar a accionar políticamente desde lo colectivo, y bueno, en eso estamos trabajando. Hicimos el año pasado el primer encuentro internacional de Historias Desobedientes, donde ya empezamos a vincularnos con familiares genocidas de otros países, incluso en Chile. Ya se conformó un Historias Desobedientes Chile, sí. Vinieron desde Alemania también, vino Alexandra Senz, que es nieta de un nazi que fue condenado a la horca durante los crímenes del nazismo, y también articulamos con algunos otros hijos o hijas de otros países. Bueno, también publicamos un libro con sí. algunos de los integrantes que dan su testimonio y prestan su palabra, que se llama Escritos Desobedientes y que salió publicado por Editorial Marea. Y después también, bueno, ahora estamos organizando una jornada para el 5 de octubre porque nos pusimos a trabajar acerca de cómo que la formación académica que reciben quienes integran las Fuerzas Armadas y de Seguridad y cómo repercute después esa formación, que claro. suele ser jerárquica, patriarcal, verticalista, machista, violenta, de obediencia ciega, cómo repercute esa formación después en los vínculos intrafamiliares. Claro. Entonces, bueno, estamos trabajando y estudiando esas cuestiones. Queríamos saber también si la situación si la situación económica y del país actual, cómo afectaba al colectivo, si generaba alguna traba para lograr ciertas... Claro, o sea, en el marco de un gobierno que retrocede en todos estos sentidos de la historia, la verdad y la justicia... Digamos, cómo eso afecta o si afecta al colectivo y cómo nada, eso. Sí, eso, bueno, creo que este gobierno con las políticas que está llevando adelante nos afecta a toda la sociedad, sí. Específicamente en materia de derechos humanos. Bueno, sí. Es un gobierno que nunca ha disimulado su desprecio en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, con sitios de memoria. El propio presidente ha ninguneado, digamos, públicamente a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, ha hablado de los derechos humanos como un kurdo, digamos, mostrando abiertamente su desprecio. Después, bueno, obviamente que la situación económica nos afecta a todos. Nosotros en el colectivo todos militamos a pulmón, nosotros sí. Todo esto lo hacemos desde un lugar de militancia, ahora estamos trabajando en armar una asociación civil, y bueno, todo eso implica un esfuerzo económico, bueno, de trabajo, que bueno, que se lo restamos a lo mejor a nuestras familias y a otros espacios, pero que también entendemos que es importante la tarea y el rol social que el colectivo tiene actualmente sí, en este país. Claro. También queríamos preguntarte un poco cómo fue el proceso de enterarte de tu historia y de reconocerla y de poder contarla abiertamente, porque imaginamos que es un proceso duro y difícil. Sí, valiente también. Y muy valiente. Y queríamos preguntarte también cómo fue un poco eso desde tu mirada. Dale. Bueno, yo no tuve la suerte como ustedes, en cuanto a mi trayectoria escolar. Yo nací en el año 79. Sí. Y durante todo mi recorrido escolar, el 24 de marzo no era un feriado. No se hablaba, de lo que había pasado en dictadura, en las escuelas. Yo fui también a escuelas privadas y católicas. Esto también marca una diferencia a lo que puede ser la formación de una escuela pública. Sí. Y entonces nunca tuve acceso, a un montón de información o a un montón de cuestiones que hacen a la historia de nuestro país, ¿no? Si no se hablaba en las escuelas donde yo iba, no se hablaba en mi familia, no se llamaban los círculos sociales donde yo me relacionaba, que tenían que ver con el club de la Policía Federal o con la obra social de la Policía Federal, o todos círculos como muy, muy endogámicos. Yo siempre digo que nunca me hubiese enterado del accionar de mi papá durante la dictadura militar. Sí. Si no se hubiesen reabierto los juicios, ¿no? Claro. Sí, sí. Mi papá actualmente está condenado a cadena perpetua por haber participado en lo que se conoce el circuito AVO, Atlético, Banco y el Olimpo. Sí. Y fue en el año 2005, yo tenía 25 años tenía. Hacía poco me había casado, tenía mi primer hijo chiquito, y ahí ese año yo recibo una llamada telefónica de mi mamá que me dice: mira, no te asustes, pero papá está preso. Okay. Y mi primera reacción fue no entender nada de lo que me estaban hablando, porque yo no tenía ningún elemento para poder pensar de qué se trataba la dictadura y qué podía tener mi papá que hablar con eso. Sí. Y por qué estaba preso, ¿no? Sí, claramente. Así que yo lo iba a visitar durante los primeros años, lo iba a visitar a mi papá en la cárcel, donde tampoco se hablaba de por qué él estaba preso. Se hablaba así de que era una situación injusta, de que habían llegado los zurdos al poder y esto era una cuestión de revancha. Yo no entendía lo que estaban hablando y de a poco, yo para esos años también ya me había recibido de maestra, había empezado a trabajar en escuela pública, había iniciado el CBC para la Facultad de Psicología. Sí. Estaba también haciendo como un recorrido distinto al que me habían impuesto durante mi adolescencia y mi niñez. Sí. La familia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí empecé a estar un poco más atenta a de qué se trataba esto, que porque mi papá estaba preso, qué había pasado en dictadura. Empecé a entender que yo nací durante dictadura, cosa que hasta ese momento nunca lo había pensado. Y empezar a poner en contexto todo esto, empezar a entender que la gravedad de lo que había pasado, y también lo primero que me aparece es la imposibilidad de pensar que mi papá tenía que ver algo con eso, ¿no? Sí, como descreer la versión familiar también. Claro, yo tenía una muy buena relación con mi papá. Sí. Yo entendía que lo que había pasado en dictadura había sido algo terrible. Empatizaba con la lucha de las madres y las abuelas porque la entendía como una búsqueda genuina, pero lo que no podía era pensar que mi papá sí había participado. Sí. Yo decía, está bien que se hagan los juicios, está bien que los responsables estén presos, pero con mi papá se equivocaron. Claro, sí, sí, sí, obvio. En esta dificultad de poder aceptarlo. Y ahí estuve varios años hasta que en el año 2008 se eleva la causa a juicio oral. Y ahí lo googleo a mi papá, cosa que no había hecho antes, lo la causa, y me doy cuenta que sí, que mi papá tenía que ver con todo eso que estaba diciendo. Claro. Y esto que vos decías de, previo a conocer la situación de tu papá y todas esas cuestiones, vos dijiste antes que estabas estudiando esto para ser maestra, psicología, ¿cómo...? Y también la cuestión ideológica tuya, ¿cómo crees qué fue lo que hizo que vos difieras tanto en el camino que tomó tu familia? Tanto ideológicamente como en lo que estudiaste y eso, como tomar radicalmente otro camino ¿qué fue lo que te hizo? ¿Cómo fueron esas decisiones? Y esa es la pregunta del millón, ¿qué es lo que me llevó? Yo creo que hay una cuestión de que siempre me sentí bastante incómoda al interior de mi familia, una familia donde no se hablaba de nada, ¿no? De qué lindo el día, qué rico el asado, pero había cuestiones profundas. Yo con mi mamá también tenía una buena relación, pero no sé, faltaba como una confianza. Yo sentía como que estaban reprimidos un montón de situaciones, de diálogos, donde siempre prima el que dirán, el no te metas, ¿no? Cuidar las formas, donde uno nunca podía expresarse tal cual era, ¿no? Claro. Sí. Esa es la sensación que a mí me da viéndolo ahora retrospectivamente de mi familia. Claro, nunca saber qué estaba pensando mi papá o qué estaba sintiendo, ¿no? Siempre una cosa medio impostada, muy estar criticando siempre lo que hacen los demás, que los demás son todos unos tarados, los demás son todos unos idiotas, ¿no? Esta cosa donde yo no me hallaba, honestamente. Claro. Y bueno, después había una cuestión de mandato muy fuerte. Nosotras somos cuatro hermanas mujeres y este mandato instalado en la familia de casarse y tener hijos, ¿no? Yo siempre cuento que yo me casé a los 22 años y de las cuatro hermanas soy la que más tardó en casarse. Claro, no, una locura. Todas mis hermanas se casaron mucho más jovencitas y estaba como esta cosa que yo, pensándolo ahora y leyéndolo ahora, bueno, sí. Esto, ¿no? Casarse y tener hijos como un mandato y como algo que tenemos que hacer. Y yo creo que eso también, yo cumplo ese mandato, un poco siempre digo que fui la oveja negra de la familia. Yo conozco a mi compañero que, bueno, que venía de familia anarquista, ateo, ávido lector de Página 12 y 20 años más grande que yo. O sea, bueno, me tenía que casar y me casé. Claro, sí, sí. Pero como que también ahí ya ubico cierto tinte de desobediente, ¿no? Como, sí, obvio, por suerte. Y creo que también fue de la mano de él que me metí en la universidad pública, empecé a trabajar en la escuela pública. Claro. Empecé como a armar otro recorrido. Sí, otro camino. A pensar otras formas posibles de leer la realidad, a pensar otras formas posibles de vincularme, ¿no? Sí. Eso me parece que tiene que ver con elecciones personales también que uno hace en última instancia, pero que sí es muy difícil salirse de eso. Por ejemplo, mis dos hermanas menores que tienen mi edad, porque nacimos prácticamente con muy poca diferencia, ellas ingresan a trabajar a la Policía Federal. Claro, sí. No, sí, es otro camino. Ingresan también a la Universidad de la Policía Federal. Claro. ¿No? Sí, entonces digo, bueno, el marco que ellas tienen de poder leer otras cosas, o sea, yo entiendo que no tengan algunas herramientas o algunas posibilidades, que quedaron como circunscriptas en ese círculo donde es posible que les falten herramientas y también determinación, ¿no? Porque siempre hay una cuestión que tiene que ver con los beneficios secundarios, ¿no? Que uno también saca, ¿no? Esas, claro. Y esto también está muy instalado al interior de la familia. Bueno, tener el sueldo a fin de mes, tener las vacaciones, tener una obra social. Bueno, esos son una serie de beneficios y vos tenés que pagar un costo por eso. Y bueno, el costo es no meterse, no hablar, convalidar determinadas cuestiones, seguir determinadas lealtades a un padre, a una institución. Y bueno, yo siento que de todo eso no lo acaté, desobedecí todas esas cuestiones como para buscar mi propia historia, ¿no? Sí, por suerte. Es un cambio muy, muy radical, muy tipo desobedecer todo y nada, está buenísimo. Sí, muy radical, que sí tiene un costo emocional, pero que también es muy liberador. Sí, ¿no? Absolutamente. Sí, También me surge preguntarte un poco cómo sentías, o sea, qué sentías vos en estas fechas, como lo es el 16 de septiembre o el 24 de marzo, en ese momento, o sea, cuando eras más chica, en tu infancia, y qué sentís ahora, digamos, en esas fechas. Yo, a la edad de ustedes, o sea, no lo sentía, no lo conocía. Claro. ¿Entendés? No formaba parte de... No estaba a mi alcance poder hacer alguna lectura. No sabía que la gente iba a la plaza el 24 de marzo. Claro. ¿Y ahora esas fechas que te producen? No, bueno, primero, mira, justo la semana pasada estuve en Chile. Sí. Porque se conmemoró un nuevo aniversario también del golpe ahí en Chile. Sí. Y ya se formó una historia de sobrevivientes en Chile y marcharon por primera vez el domingo pasado. Mira, wow. Y yo viajé con algunos compañeros y marchamos. Y las marchas en Chile, yo nunca había estado, ¿no?, en ese país, es la primera vez que iba, pero hablando también con los compañeros, son de una tristeza. Y comparándolas con las de acá, ¿no? Donde sí. Acá, bueno, es impresionante. Sí, hay mucha cultura grandes, de marcha, sí. Pero yo digo, nosotros tuvimos los juicios, tenemos sí. los juicios. Nosotros sí. hemos avanzado un montón en materia de derechos humanos, somos sí. vanguardia sí, a nivel internacional. O sea, tenemos motivos para estar contentos, aún en el marco de lo que es este gobierno. Sí, y tenemos a las madres y abuelas que son... Tenemos como... a las madres, a las abuelas, no pudieron con el 2x1. O sea, sí. hay un montón de cosas que nos empoderan y que hacen que podamos estar contentos un 24 de marzo. Más allá de lo que nos recuerda, más allá de lo que conmemoramos, pero sabemos que estamos ahí, ¿no? Sí, sí, por memoria, verdad y justicia, y eso es motivo de conmemoración y de festejo de alguna manera, porque son fechas donde prima la alegría, ¿no? De encontrarnos y de estar ahí. Y en Chile una cosa terrible, yo veía la gendarmería, los pacos, sí. todo lleno de policía, muy poca gente, mucho enojo, gente tirando piedras, corridas. Y decía, claro, o sea, el nivel de represión de esta gente y además la no respuesta que tuvieron históricamente, sí, sí. o sea, un país donde hubo impunidad, un país donde la dictadura fue terrible, incluso en cantidad de tiempo, digamos. Comparándolo así, me daba como esta sensación, ¿no? Claro. Sí, sí, y cómo marca eso a la gente también. Totalmente, totalmente. Y volviendo, bueno, a mi infancia, la pregunta que me decías, bueno, sí. lo que te puedo decir es esto, que yo no las vivía esas épocas. Claro. No, yo recién pude empezar a conectar con algo de todo este mundo cuando fueron los juicios y cuando claro. queda mi papá implicado y cuando yo ahí asumo que tengo mucho que ver con toda esta historia. Sí, un abrir de ojos. Y me salgo de esa familia, digamos, me salgo de esa endogamia para decir, uy, yo soy parte de esta sociedad como no me di cuenta antes. Sí. Un poco también disculpo y vergüenza, ¿no? Porque si es, al final hace tantos años que toda esta gente está luchando y yo no, ni me enteré, ¿entendés? Sí, sí, sí, obvio, es fuerte. Y bueno, obviamente también empezar terapia, o sea, el acompañamiento de la familia, mi familia, ¿no? Lo que yo armo. Hace que uno también pueda recorrer esto, porque también es triste, ¿no? Porque asumir que tu papá fue capaz de cometer los peores crímenes es algo que también tenés que trabajar en terapia. Sí, sí, sí, sí, obvio, totalmente, súper fuerte. Es que es un cambio muy muy intenso en la vida de UNE. Así que nada, te agradecemos mucho por hablar con nosotros. Lamentablemente, me quedaría hablando horas y horas, pero lamentablemente nos tenemos que ir, pues se nos acaba el tiempo. Pero te agradecemos muchísimo, muchísimo sí, tu tiempo y nada. Dale, eso. Muchas gracias. Les agradezco a ustedes la charla y cuando quieran seguimos charlando. Dale, sí. Genial. Dale, besitos. Besos, chao. Te mandamos un beso. Chao.